Producción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de piso. Buenas tardes. Hoy nos acompaña en Derecho de Piso María Cabrejas, de una vecina de los vecinos autoconvocados del pasaje Granville de Villa Santa Rita, y Gustavo de Platz, también un vecino, coordinador de la Protocomuna Caballito. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, María, las damas primero, vamos a empezar con vos. ¿Cuál es el objetivo de esta convocatoria de los vecinos de Villa Santa Rita? Villa Santa Rita, aparte, es un barrio no muy conocido, ¿no? Es un barrio chiquito. Exactamente. La gente conoce a Villa del Parque, a Paternal, pero no conoce a Villa Santa Rita. A ver, los ubico primero. Villa Santa Rita queda en la Comuna 11. Está pegadito a Villa del Parque, a Villa Mitre, a Floresta. Es un barrio que justamente se diferencia de Villa del Parque, por lo menos hoy en el presente, entre otras cosas porque es un barrio de casas bajas. Hay muy pocos edificios, o había muy pocos edificios. Es un barrio que el 60% de sus calles son pasajes, entonces tiene una fisonomía de casas de los años 40. O sea, uno cruza Avenida Álvarez Jonte y cruza Nazca y se da cuenta que algo cambió en el barrio, que está en un barrio-barrio, y es que llegó a Villa Santa Rita. Correcto. Esta vez la nota me toca de cerca porque yo también soy vecina del barrio. Uh-huh. Así que, viviendo en César Díaz y Nazca, así que... Exacto. Soy vecino del barrio. Contame un poquito cuál es el objetivo de estos vecinos autoconvocados. Mira, puntualmente lo que nos empezó a pasar, junto con la pregunta cuál es el objetivo, te respondo también por qué nos estamos juntando y cómo empezó. Nosotros, vos dijiste que éramos vecinos del pasaje Granville, en realidad los que empezamos la movida éramos del pasaje Granville, hoy se sumó más gente. Granville es un pasaje de Villa Santa Rita que tiene una característica muy particular, que es un pasaje peatonal, que tiene 3 metros de ancho, 60 de largo, casas bajitas. Es un pasaje divino, uh-huh. Les recomiendo que vayan a verlo. Tiene así un poquito un aire colonial, ¿no? Sí, sí. Yo diría italiano más. Sí, italiano, ¿no? Yo diría más italiano. Ajá. Es un pasaje que queda para el que quiera ir a conocerlo, porque muchas veces uno pasa por la puerta y no lo ve, porque está justo en una curva que hace Jonte. Ajá. El pasaje queda exactamente en Jonte al 3270. Ahí, ajá, en vez de haber una casa, hay una calle que cruza la manzana como una puñalada. Por eso antes le decían la puñalada. Los vecinos más viejos lo conocen como la puñalada y también dicen que apareció una vez en una zanja, que ahora hay macetones sobre la zanja, que apareció un muerto a puñaladas. Habría algún taita también puñalero en algún momento. Exacto. ¿No? Bueno, un día nos enteramos que la casa de uno de los costados se había vendido. Uh-huh. Y al otro mes nos enteramos que un lavadero de autos, estacionamiento muy grande, que está del otro lado del pasaje, también se había vendido. Uh-huh. Bueno, como vecinos que somos, nadie se dedica ni a la política, ni a nada, cada uno hace su laburo y vamos, uh-huh, viendo. Bueno, todos imaginábamos que en la casa iba a vivir otra familia, hasta que un día vimos un cartel de obra y empezaron a demoler. Y con el tiempo nos enteramos que en el otro predio, que es el más grande, donde funcionaba el estacionamiento y lavadero, había un proyecto de 2 torres, una pileta de natación, 2 estacionamientos en subsuelo y un centro comercial. Todo eso pegado a las medianeras de nuestras casitas, humildes, de la más alta, que es solo una, tiene un piso arriba de alto, las demás son todas casas bajas, y todo eso era el proyecto a construir. Entonces, bueno, de a poquito nos fuimos diciendo qué hacemos, y nos juntamos con el objetivo de frenar esto en principio. O sea, el objetivo es frenar las torres. Sí, es que no se hagan las torres. O sea, el objetivo es vivir mejor. Ese es el objetivo. Gustavo, este de frenar las torres me suena conocido. Alguna vez lo escuché, alguna vez lo hablamos. ¿Cómo empezó en el caso de ustedes? ¿Empezó igual que Santa Rita? ¿Empezó sí, de otra manera? Con una diferencia de que Caballito es un barrio que tiene muy buena prensa. Quiero decir que la imagen simbólica que tiene la sociedad sobre lo que es Caballito difiere mucho de lo que Caballito es en la realidad. Digamos, ya en la década del 60, Caballito tuvo un proceso de densificación muy importante. Uh-huh. En realidad, desde el punto de vista patrimonial, las principales mansiones de Caballito estuvieron todas demolidas ya en la década del 60. Lo que han quedado son algunas cosas aisladas y las casas de la gente de clase media alta y de clase media. Esas mansiones de que vos hablás tenían valor patrimonial, pero que en ese momento obviamente que no era algo que tenía, no estaba, en ese momento eran casas viejas. Ah, nada más. Entonces, no se la veía más que así. Estamos en la década del 60, pasó hace mucho tiempo, hace 50 años atrás. El valor de alguna construcción de fines del siglo XIX o principios del siglo XX, inclusive algunas construcciones que eran de mediados del siglo XIX, eran casas viejas que había que tirar abajo porque el progreso era construir cosas nuevas. Correcto. Y se construyeron cosas que, dentro de todo, si uno compara el modelo caja de zapatos de la última década, lo que se construyó en la década de 60 siguen siendo cosas que con mayor altura, pero lograban tener un cierto nivel de calidad constructiva. Pero lo que quiero remarcar es que ya antes de este proceso de gran concentración de la construcción durante la primera década de este siglo que ha soportado y que sigue soportando el barrio de Caballito, Caballito ya era el segundo lugar de la República Argentina con mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, solamente superado por Recoleta. Lo que es interesante, no es que nosotros partíamos como Villa Santa Rita o como Villa Urquiza o como muchos sectores de Villa Pueyrredón de lugares con densidad muy baja. Caballito ya era el segundo lugar. O sea que con mayor densidad. El de Caballito fue un despertar tardío. Y el de Santa Rita sería un despertar temprano. Claro, exactamente. O sea, antes de que el daño sea. Exactamente. Entonces somos totalmente irreparable. Somos el ejemplo a lo no seguir. A mí me duele un poco. Pero muchos me dicen, ustedes son el ejemplo de lo que no hay que hacer. Digo, maravilloso, me siento bárbaro con lo que me decís. Claro. La gente lo dice bien y yo lo tomo irónicamente. Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, después de eso hubo un proceso durante la década del 70, que ahí sí fue más compartido por toda la ciudad de Buenos Aires, en que también Caballito siguió sumando gente. Otro proceso en la década del 80, en la que menos, pero también creció. En la década del 90 no, y a partir del año 2003, junto con Palermo, los únicos dos barrios que estuvieron constantemente entre los cinco en los cuales más se construyó en la ciudad de Buenos Aires fueron Palermo y Caballito, entendiendo que Palermo tiene, Caballito tiene 6.9 kilómetros cuadrados de superficie y Palermo tiene 18, con lo cual es casi el doble, el triple de grande, un poquito menos que el triple, pero casi el triple de grande que Caballito, y los dos comparten muy cabeza a cabeza la cantidad de metros cuadrados que se han construido, por lo cual, por superficie, el barrio en el cual más se ha construido en la ciudad de Buenos Aires es Caballito. Te marco un par de cifras pequeñas, sí, tratando de no madear a la gente, pero que se entienda algo que es importante. Sí. En los últimos 9 años... en la nación argentina, el 20% de todo lo que se construyó, sí, en la nación se construyó en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Dentro de la ciudad de Buenos Aires, el 80% de todo lo que se construyó en la ciudad de Buenos Aires se construyó en 10 barrios. Ajá. Si eso lo pensás de otra manera, el 16% de todo lo que se construyó en la Argentina en los últimos 9 años se construyó sobre Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Caballito, Palermo, Coghlan, Almagro, Flores, Puerto Madero y un par de barrios más que en este momento se me están escapando. Barracas, sí. Barracas y un barrio más que se me está escapando. Que son los que está concentrando todo lo que se concentra. O sea, son 48 los barrios porteños. Mm. Hay 38 barrios que mal se reparten ese 20% que queda. Para mostrar, graficarlo de otra manera que se haga más evidente. Para que se construya en Mataderos lo que se construye en Caballito en un año, al ritmo de crecimiento actual de Mataderos, se tardarían 35 años. Para que se construya en Parque Avellaneda o en Soldati, lo que se construye en Caballito en un año se tarda entre 55 y 60 años al ritmo de crecimiento de Parque Avellaneda y de Soldati. Lo que hay es una gran diferencia, una gran distancia y una gran concentración, cosa que es un fenómeno nuevo en el modelo constructivo de la ciudad de Buenos Aires. O sea, antes crecía la ciudad con disímil calidad, es verdad, con una preeminencia en la zona norte, con eje en Libertador, y un poco menos en la zona centro, con eje en Rivadavia, pero crecía en toda la ciudad. En cambio, esta última década se ha construido con una gran concentración. Es como que en la ciudad de Buenos Aires se cristalizó el modelo económico que primó en la nación en la década del 90, se plasmó dentro del planeamiento urbano de la ciudad en la década siguiente. Porque lo que pasó es que en realidad en octubre del año 2000 se sancionó la ley, el Código de Planeamiento Urbano, la ley 449, y la modificatoria de la ley de impacto ambiental, la 453, que como vean fueron aprobadas con 20 minutos de diferencia, 449, 453. El Código de Planeamiento Urbano lo que hizo, debía en la teoría resumir todo un montón de disposiciones que estaban tiradas en distintos tipos de decretos del ex Consejo Deliberante, la llamaban, tenía otro nombre, el Consejo Deliberante para sus normas. Las ordenanzas. Las ordenanzas del Consejo Deliberante. Entonces había que ordenar todo eso, pero en realidad se ordenó, y lo que se hizo también es que permitir que en zonas que históricamente eran de muy baja densidad, como son las zonas interiores de los barrios, pasaran a poder soportar edificios de hasta 8 pisos y 2 retiros. O sea, para simplificar, donde se podían hacer 2, 3 y un máximo de 4 pisos, se pasó al de un día para el otro a poder permitirse 10 pisos. Entiendo. Vamos a hacer el primer corte y seguimos charlando sobre este tema. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con María Cabrejas del pasaje Vecinos Autoconvocados del pasaje Granville de Villa Santa Rita y Gustavo de Platz de Protocomuna Caballito. María, lo escuchábamos a Gustavo, es un consuelo para ustedes. ¿Cómo sabe Gustavo? Sabe, sí, sabe. Que el tema que sabe, lo deja uno al helado porque maneja muchísima información. Son ¿cuántos años hace que estás en esto? Y con el tema este de la construcción desmedida, con la construcción hace 5 años. Ajá. Y yo en la protocomuna desde el marzo del 2003 y con Vecinos de Caballito Norte desde el 98. Hace bastante. Escúchame, María, el perfil... Gustavo nos hablaba de la prensa de Caballito, ¿no? La prensa de Caballito debía ser, digo, porque era un escalón subiendo en la escala social, ¿no? No, claro, la gente lo ve como un lugar tranquilo y es el segundo lugar con mayor nivel de ruido de la ciudad de Buenos Aires, claro. Con muchos espacios verdes, y es el lugar que menos espacios verdes por habitantes tiene, bueno, la ciudad de Buenos Aires. Y probablemente junto con el de ustedes, ¿no? El nuestro no existe a nivel prensa, no lo conoce nadie, cuando todavía ahora nos cuesta difundir, entre otras cosas, porque todo el mundo te pregunta Villa Santa Rita, pero ¿dónde? Claro, ah, ¿dónde es un barrio porteño? Claro, sí. El nuestro, por suerte, yo creo que mejor que no nos conozcan, sí. Te digo, hasta hace unos años Villa Santa Rita tenía un edificio clavado en el medio del barrio, que era, vos por donde pasabas lo veías, una torre que está a 200 metros de mi casa, una torre construida seguramente con alguna tramoya en el medio durante la dictadura en 1976. Esa es la única torre, te hablo de 20 y pico de metros, que existía en el barrio. Y un poco lo que decía Gustavo, en nuestro barrio llegó un par de años más tarde, pero a partir de él, yo diría hace 3, 4 años, uno sin darse cuenta, uno iba volviendo del laburo y veía, oh, mira, en esa cuadra, en una callecita, mira, se vendió esa casa y están levantando un edificio. A la otra semana pasabas por otra calle, San Blas, Epidio González, callecitas tranquilas. Hoy, mira, se está levantando otro edificio, todos con una fisonomía parecida, en el medio de una cuadra que no tiene nada que ver, o sea, no es una avenida, y que el resto de las casas son casas. Una cosa que inclusive arquitectónicamente desentona. Eso es lo que nos pasó a nosotros, agravado por el hecho de que somos un pasaje peatonal. Yo escuchaba recién lo que decía Gustavo de que el código se cambia o se hace en el año 2000. Nosotros como ciudadanos de a pie, como personas normales y comunes, nos enteramos ahora que empezamos a tener la pared subiendo al lado de nuestra medianera, que existía este código, que la zonificación de la avenida Jonte se modificó en el año 2000 y permitió al poner el FOD libre que se puedan construir edificios del ancho de la calle, o sea, tan altos como el ancho de la calle. Hasta ese momento no se podía. Claro, uno como ciudadano muchas veces no sabe estas cosas. Empezás a dar cuenta cuando el agua empieza a llegar cerca de tu casa, que esto está pasando. Claro. Santa Rita nace como un barrio, trabajadores, casitas bajas, humildes, inmigrantes. La mayoría italianos. Te comentaba el barrio. Estaba la fábrica cerca de casa, estaba la fábrica de particulares. Exacto. Los viejos del barrio recuerdan haber trabajado en esa fábrica. Hoy fue demolida, fue construida la Torre de los Naranjos, que está dentro de, que quedó dentro de Santa Rita. Y había otras fábricas. Hay todavía, o sea que hay que tener cuidado porque hay varias fábricas. Todavía predominan las casas bajas. Por eso digo que lo que decía Gustavo, que ojalá nunca nos convirtamos en un barrio como Caballito, porque todavía la mayoría son casas bajas, y por eso me parece que nosotros no dejamos de agradecer las experiencias de otros grupos de vecinos. Al primero que llamamos, porque encontramos en internet, o sea, el día que decidimos hacer una asamblea, dijimos, y está bien, ya entendimos lo que nos está pasando, ¿y qué hacemos? No tengo idea. Pusimos en internet vecinos, edificios, y apareció Puerto Común a Caballito en la primera opción, y además era la única que tenía un celular. Ajá. Y ahí lo convocamos a Gustavo. Google es un peligro. De un día para el otro. Es un peligro. Además, le pedimos por favor y de rodillas, y vino a la primera asamblea. Después también tuvimos y tenemos diálogo, y también nos han dado muchísimos consejos los vecinos de Villa Pueyrredón, que es un caso que en un aspecto se asemeja a nuestro caso. Ajá. El caso de la avenida Salvador María del Carril, que hoy ya es ley, se asemeja en lo que tiene que ver con que la ley, la rezonificación. Claro, la rezonificación. Bueno, también es un C3-2, que es ese problema. Ahora, yo me acuerdo, vos me hablabas del Consejo Deliberante, las ordenanzas. Yo me acuerdo que siempre todo ese tema de la zonificación y las excepciones estuvo teñido de sospechas de corrupción, ¿no? De que las inmobiliarias mueven mucho dinero, las constructoras mueven mucho dinero, ¿no? Desde que se modificó el código, y como te decía, se modificó la ley de impacto ambiental, quitando el estudio de impacto ambiental de las construcciones, o sea, a las construcciones no se les hace el estudio de impacto ambiental, salvo que tengan más de 5.000 metros cuadrados, y en ese caso solamente es ese estudio de impacto ambiental de la construcción en sí, digamos, del impacto que va a hacer a los vecinos el señor que golpea y la arena que va a entrar y la va a ir salida de camiones, pero no el impacto que va a tener esa estructura sobre las infraestructuras, sobre el uso del suelo, sobre la cantidad de vacantes en los jardines maternales, etcétera, etcétera. O sea, y también eso. Tenemos el tema del agua corriente. Obviamente, y el tema de las cloacas, el tema del gas, la basura, el estacionamiento, el tema de basura, estacionamiento, hay muchísimos temas para tener en cuenta. Exacto. Exactamente, sí. Hasta Santa Rita tiene una sola iglesia. Sí. O sea que si todos fueran creyentes, tendrían que hacer la mitad de la misa afuera. Mira, yo les digo una cosa. No, tiene dos iglesias. Para el que no conozca y quiere imaginarse, digo, a veces uno ve documentales y dice, uy, mirá qué lindo que era Buenos Aires. Bueno, vayan a ver Granville ahora, todavía así es Buenos Aires. Y si no, nosotros tenemos un blog que en la página de inicio subimos el otro día el video que hizo la hija de una vecina, Candela, la hija de una vecina de Granville, donde grabó a su abuelo, un personaje precioso que ya, digamos, ya no vive, y que lo van a ver caminando por el pasaje, para que vean ese video que es muy cortito y se den cuenta lo que es ese pasaje y por qué ya no es un problema solamente de los que vivimos en Granville. O sea, está buenísimo que Buenos Aires tenga ese pasaje, que lo siga teniendo y que no esté rodeado de edificios. Bueno, ¿estamos hablando de ese solo pasaje? No, de todos los pasajes. No, exacto. Que... Yo te hablo de este donde se... Bueno, realmente lo que pasa es que como hay toda una zona, hay un pedazo importante, se podría decir, de Santa Rita, desde Nazca hasta Cuenca y desde Jonte, unas cuadras para adentro, no me acuerdo bien cómo se llaman, en los cuales ya está protegido, es un U. Y después está rodeado por una zona que es el AE19. El Ajá. problema es que todo eso termina justo enfrente de donde viven ellos. O sea, a 15 metros más para el lado de Nazca no se podría hacer, pero ahí sí. El tema es que se protegió, digamos, toda esa serie de pasajes cada 50 metros en planeamiento se llama vainillas. Ajá. Me parece una cajita de vainillas a lo largo. Ajá, sí, es entonces, verdad. Vos tenés esa vainilla acá. Que son, es como una manzana partida al medio, ¿no? El conocido claro, barrio Nazca. Exactamente, son 18 pasajes. Claro. Exactamente. Granville y Dantas están al lado, exactamente al lado. Entiendo. Pero quedaron afuera porque no tienen la misma tipología, no son vainilla, tienen la T. Uh-huh. Tienen la T de esta cortada que hace Granville sobre Dantas. Que no es la misma tipología, digamos, que las vainillas, pero en realidad es tan o más interesante desde el punto de vista de caminar que las vainillas. Porque esto, como bien marcó María, es peatonal. O sea, cuando uno pasa por la puerta, mirá qué loco, por la entrada del pasaje, parece una casa, como aparte como tiene escalones. O sea, uno lo que uno parece que ve es que la primer casa del pasaje tiene una entrada y tiene como una entrada, no de garage, porque tiene escalones, que tiene una entrada como un pasillo para el costado o algo así. Eso es lo que parece, es una casa. No es una casa, es la entrada de garage a este hermoso pasaje. Entiendo. Es algo realmente muy atípico en la ciudad de Buenos Aires. Igualmente, nosotros estamos haciendo un pedido que, digamos, de hecho, ahora cuando hablemos de los proyectos que se han presentado en la legislatura y del amparo, nosotros estamos pidiendo por todo el barrio de Villa Santa Rita, por esto que les decía al principio, que el 60% de sus arterias son pasajes, que es un caso atípico en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y si bien es verdad lo que dice Gustavo, que hay una protección de los pasajes del barrio Nazca, que no son los únicos pasajes del barrio, pero ahí hay concentrados 18. Si ustedes van, actualmente van a ver que en las esquinas de las manzanitas del barrio Nazca, por ejemplo, la esquina de uno de esos pasajes y Elguera, se construye un edificio también. Entonces lo que estamos pidiendo es que se modifique la zonificación de toda la zona de los pasajes de Villa Santa Rita. Entiendo. Y una segunda cosa que estamos pidiendo, que es tan importante como esta otra, Santa Rita es, no sé si es el único o si habrá dos, yo creo que es el único, barrio de toda la ciudad de Buenos Aires que no tiene un solo espacio verde. No hay ningún tipo de plaza en nuestro barrio. Creo que la única que hay es la que está en Nazca, adosada a una iglesia que no sé cómo se llama. Pero ese no es mi barrio. No es más Santa Rita. Este lado a de partir Nazca. De Nazca para allá, o sea, de Santa Rita. Esto que te digo es chequeado. No hay ninguna plaza en el barrio. Entonces también o sea, si se demoliera algo, estaría bueno que se destine a espacio verde. El terreno que está lindero a nuestra casa, los dos que están en construcción, hay uno que es un lavadero gigante que no tiene ninguna construcción en este momento, es un playón que va de punta a punta de la manzana, igual que Granville, paralelo a Granville. Ese playón tranquilamente se puede convertir en un patio municipal, en un patio de la ciudad, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, menos moles de cemento y un espacio verde, como que las dos cosas van de la mano. Algo donde los chicos puedan jugar, exacto, donde puedan, la gente pueda respirar un poco de verde y pasear un poco. Bueno, vamos al segundo corte y volvemos con este tema. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos acá en Derecho de Piso con María Cabreja, vecina participativa de Vecinos Autoconvocados del Pasaje Granville de Villa Santa Rita, y Gustavo Desplat de la Protocomuna Caballito. Bien, entendimos el problema. ¿Qué es lo que hicieron y qué soluciones les acercaron? Bueno, me imagino que esta gestión debe haber prontamente escuchado a los vecinos, ¿no? Escuchado a los vecinos y acercado soluciones. Más o menos. Ah, a ver. Hay algo de eso y algo de no eso. Ahora te explico. Primero, es como la muerte de... Remarco... De Bin Laden. Claro. Casi como la verdad. Digo, para gente que nos esté escuchando que tenga un problema similar, todo el mundo tiene algún problema de algún edificio que le están por levantar cerca. Sí. Y está bueno, por lo menos desde mi experiencia, saber que uno no tiene por qué bancársela. Que está bien salir y pelear y decir, momento, ¿por qué me tienen que construir un edificio pegado a mi casa? ¿Cuál es el código? O sea, que por lo menos en principio ir a averiguar. Y si uno puede, no hacerlo solo, sino con sus vecinos, que es lo que hicimos nosotros. Nosotros hace un mes y una semana que nos reunimos por primera vez. ¿Y por qué logramos algunas cosas que ahora paso a relatarles? ¿Porque somos genios? No. Porque hubo un montón de barrios que hace años la vienen remando y que consiguieron cosas. Ajá. Uno es el caso de Caballito, otro es el caso de Villa Pueyrredón y un montón de otros barrios. Ajá. Creo que los caminos que abrieron esos vecinos son los que permitieron que en este momento, sumémosle el condimento que estamos en un periodo preelectoral, creo que todo eso hizo que hoy les pueda contar estas cosas que en tan poco tiempo se consiguieron. Presentamos un amparo, los vecinos, con un abogado, con Osvaldo Sidoli, a la justicia. Por otro lado, se acercaron distintos bloques de legisladores de la legislatura porteña. Varios están todavía redactando proyectos que suponen... ¿Se puede saber qué bloques? Yo te voy a decir los que presentaron proyectos. Lo que ya los proyectos favorables a los vecinos. Sí, proyectos sobre nuestro caso, concretamente. Correcto, sí. Uno pidiendo la rezonificación y el otro pidiendo que el polígono, no sé si está bien dicho, sí, Gustavo, polígono, dentro del cual están estos pasajes, los nuestros fundamentalmente, sea considerado de interés de patrimonio arquitectónico. El patrimonio de la ciudad. Les digo un dato, investigando, porque hasta este momento no tenía ni idea de arquitectura ni de urbanismo, nuestro pasaje, que como ya les habrá quedado claro, es una vereda en realidad, uh-huh, pero es una calle, figura como calle en el catastro. Cuando en realidad, sí, porque en realidad los pasajes no existen. Los pasajes no existen, salvo que hayan sido nombrados especialmente como pasajes. O sea, en una parte del código que nombra las vías de comunicación, autopista, avenida, calle, pasaje, sendero, las menciona todas, pero hay otra parte del código donde dice avenida es una calle que tiene más de 17 metros con 80, calle es una calle que tiene de menos de 17 metros con 80, y después nos da otra definición. Claro, o sea, todo lo que tiene menos de 17 metros con 80 es una calle, por más que sea algo tan extraño desde el punto de vista morfológico para la ciudad como Granville. Por eso claro, digo que redefinirlo también, ¿no? Que hay que redefinir un montón de cosas, y por más que uno diga, no, la obra está en regla, es todo legal, no sé, que igual está bueno como vecino decir, a ver, momento. Ahí nos dimos cuenta que nosotros... Pero, claro, es que también pero contame quiénes son los que lo están apoyando, bueno, con proyectos interesantes. Los proyectos que están ya presentados y que de hecho están nombrados inclusive en el amparo, y que esperamos que próximamente se reúna la comisión y los apruebe, son, por un lado, el diputado Eduardo Epstein, junto a uno de los proyectos, y por el otro lado, el diputado Martín Jurés, lo pronuncio mal el apellido, ¿está bien? Jurés. Sí, son apellidos franceses, es HU debe ser. ¿De qué? ¿Sabes? ¿Te acordás de qué bloque es? Jurés está con el GEN y Epstein es de Diálogo por Buenos Diálogo Aires. Diálogo por Buenos Aires, el mismo de Aníbal Ibarra y de otros más. Marielena Nadeo. Y de Nadeo también. Esos son los que se presentaron. Después, te voy a decir la verdad, se acercaron en las últimas semanas. Salimos en Mirasa Sur, Página 12, Canal 7, en un montón de bloques barriales. Se acercaron otros legisladores y sus asesores que trabajan en la Comuna 11. Y hay dos en particular que confiamos en que van a presentar la semana que viene un proyecto, pero todavía serían? No están presentados. ¿Qué sería? Sí, uno es la Coalición Cívica y el otro el Partido Socialista, pero todavía no están presentados. Y Juan Cabandier, que es vecino del barrio. Frente para la Victoria. Frente para la Victoria, en la legislatura tiene una pequeña otro nombre, sí, tiene otro nombre, pero en realidad responde. Después se acercó Carlos Eusebi, que había sido en un momento director del CGP del barrio. Se acercaron otras figuras a apoyar. ¿Las obras siguen? ¿Fueron suspendidas? ¿Continúan? ¿En qué estado están las obras? Esto que hablábamos de, vos comparabas con lo de Bin Laden. Esta semana, el día martes, a través del diputado Epstein y supongo que también de la propia movilización que hicimos, nos convocó, nos dio una audiencia el subsecretario de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Héctor Lostri. Nos recibió, fuimos cuatro vecinos, fuimos con el abogado y demás. Para nuestra sorpresa, y la palabra es sorpresa por ahora, grata, y esperemos que lo siga haciendo, el subsecretario dijo que conocía el caso, sobre todo del terreno que era lavadero, el más grande, que todavía no se inició la construcción, que conocía el caso, que había investigado, y que lo que nos daba la palabra es que por el momento no iba a darle los permisos de construcción. Entiendo. En ese momento le dijimos que además estaba el otro edificio, que ya estaban por empezar la losa del quinto piso. Y él nos dijo, denos la dirección y lo voy a investigar. Hoy a la mañana llegaron dos inspectores de Gefisco y no es la palabra clausura, sino que lo paralizaron momentáneamente. O sea, en lo que va de estos cuatro días, el señor Lostri cumplió con lo que nos dijo en la reunión oralmente. Correcto. Nosotros lo que queremos es que eso se convierta en una cosa permanente, no en una suspensión momentánea, que sea definitivamente suspendido. Por lo que tengo entendido, Gustavo, corregime, esto me decía hoy uno de los vecinos de Villa Pueyrredón, que me llamó para felicitarnos por la noticia. No sé si ha habido otros casos de un edificio que estando por el quinto piso le falta el doble, se frene. La cuestión Tema es así, el tema, yo a lo mejor voy a reformular la pregunta. Dale. El tema es así, están en este momento ustedes contentos, ¿no? Están festejando, están festejando. Sí, pero sabemos que lo que tenemos en realidad es una pequeña victoria, que no tenemos nada, o sea, no hay una ley, no hay una legislación, no se cambió el código urbano, no hay árboles en el terreno para que digamos que es una plaza, o sea, todavía no. Gustavo, en la experiencia que vos tenés, ¿es un momento para que los vecinos bajen los brazos? ¿Es un momento para mantenerse alerta? ¿Qué pasa después? Bueno, si yo tengo que decirte sobre mi propia experiencia, no. ¿Te digo la verdad o quieres que te diga la verdad? sí. Se lo debemos a nuestros oyentes. Bueno, ¿no? Nosotros tuvimos muchos problemas con el arquitecto Héctor Lostri. Nosotros hicimos una movilización bastante importante. Y bueno, tuvimos la posibilidad, o sea, no la posibilidad, presionamos para que el Ejecutivo de la Ciudad nos atendiera y logramos que se creara la Mesa de Diálogo y Consenso de Caballito, que era desde el Ejecutivo tutelada, guiada y manejada por el arquitecto Lostri, subsecretario de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Duró, las reuniones eran quincenales. Y eso duró 6 reuniones, o sea, más de 3, o sea, durante 6 reuniones Lostri fue y nos prometió el Parque del Bicentenario, bajar las alturas, un código morfológico, nos mostró videos. Fue algo maravilloso, una experiencia que realmente... Que ustedes estaban borrachos de alegría. Mi vida nunca había estado tan hermosa como en esos momentos. En la séptima reunión, cuando ya habían pasado 3 meses y medio, Lostri no fue, pero mandó a 12 importantes colaboradores. A la 8ª reunión Lostri no fue, pero mandó a alguien. A la 9ª reunión, que ya habían pasado 4 meses y medio de nuestros actos y todo, no fue nadie. Nadie del gobierno. O sea, estaban ustedes ahí sentados y discutieron entre ustedes. No fuimos más, claro. Bueno, nos faltaba el gobierno. Claro, faltaba el... Pero bueno, pero también lo que pasa es que ellos tienen la ventaja de que pasó el tiempo de eso. Claro. De que hay mucho... Creció Floresta, creció Villa Urquiza, crecieron los movimientos vecinales de repudio a un crecimiento indiscriminado y sin planeamiento urbano y sin consulta a los vecinos de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, y estamos en un año electoral con muchas dificultades internas y en el ámbito político en general para el partido del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el PRO. Está complicado. Está muy complicado para el PRO políticamente, que quizás hasta quien fuera de balotaje salgan terceros en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Y si no, tienen que entrar a un balotaje donde probablemente también lo puedan perder. Entonces todo eso hace que... O sea, es un pésimo momento para, claro, cuando ponerse Lostri mal con los vecinos. Cuando Lostri nos cerró la puerta en la cara, estaba en el 6º mes de gobierno de Macri. De estos 4 años. Del gobierno de Macri. Ahora está en los últimos 8. Bueno, en los últimos eso vos lo explicás como el cambio de la actitud. Te digo, con nosotros fue, digamos, quiero tener un poquito de fe, pero esa fe está sustentada en que nos vamos a seguir movilizando. Obviamente. Tenemos claro que si nosotros bajamos los brazos, puede ocurrir que la semana que viene la obra arranque. Eso lo tenemos claro. Los vecinos que nos acompañan a ustedes, también lo tienen claro. Una muletilla, porque es importante. También lo que yo creo que es importante, que hay que también relacionarlo con lo que está pasando de los derrumbes, que cada 15 días está habiendo un derrumbe. Ahora el gobierno de la ciudad ha dicho que va a salir con una camionetita, con expertos arriba de la camioneta, a ir viendo cómo van construyendo las obras. O sea, lo que están diciendo es que su sistema de inspecciones no sirve para nada. Y uno de los motivos por los cuales no entiendo, o sea, ¿en ironía me lo decís? No, es la realidad. Porque eso no tiene que ir un ingeniero, no tiene que ir expertos. Lo que pasa es que tienen que ir con la ley, con los expedientes. El Código de Planeamiento Urbano lo que marca es que la primera inspección en la realidad, porque lo que hace, todo lo demás son firmas de matriculado. La primera vez que el gobierno de la ciudad manda a un señor o señora inspector a verificar el cumplimiento de la norma es cuando se terminó la losa del primer piso. Hasta ese momento no va nadie. O sea, durante todo el momento de la demolición, durante todo el momento del pozo, que es el momento más peligroso para los vecinos, durante todo el momento de la creación de los subsuelos, durante todo el momento de la losa de la planta baja, el encofrado, y hasta que termina la losa del primer piso, no hay inspección del gobierno de la ciudad. Pero tiene que haber habido verificación de planos, tiene que haber habido aprobación de planos. Por supuesto, todo es, o sea, todo queda bajo la responsabilidad de la persona que presentó el plano. Él presenta el plano y dice que va a hacer el agujero y que va a tardar un mes y que va a sumular a 2 metros, dejando 2 metros de lado, y en realidad entra con una máquina y como hizo la bestia de Villa Urquiza. Ese trabajo que, sí, tarda, sí, que se llama submulación, que lo hacían los romanos hace 2500 años. O sea que no es nuevo. No, que no es nuevo. No es última tecnología. No. Hace 2500 años ya se conocía. Se hacía y se hacía bien. Se hacía bárbaro. sí, se hacía bárbaro. Ese proceso de submulación en un lote común de 8,66 por 40 metros tarda como 2 meses en hacerse. El señor de Villa Urquiza lo hizo en un día. Bueno, se le vino abajo la casa de al lado. Bueno, yo he escuchado vecinos también que les han metido las máquinas excavadoras, les han metido una máquina por la pared. Bueno, entra un living del edificio de al lado. No hay control de parte del gobierno de la ciudad, no hay ningún tipo de control. Si uno hace la denuncia, la mayoría de las animaladas se hacen los viernes, porque la parte de control funciona de lunes a jueves. Entonces el viernes vos, por más que vayas y golpees la puerta del señor que controla el edificio de plata, no está. Entonces las bestialidades se hacen los viernes, porque saben que es imposible que nadie vaya. Entonces, pero más allá de eso, perdón, la cuestión es que el gobierno de la ciudad, si vos le haces la denuncia, pasa lo que pasa en Villa Urquiza, va a los 15 días. A los 15 días, si vos estás haciendo una demolición ilegal, ya no hay demolición. Entonces no pasa nada. Sí, María. No es solo, más allá que... A lo mejor meto la pata porque recién estoy aprendiendo estos temas, pero creo que no es solamente una cuestión de ilegalidad. Puede ser legal, pero puede estar mal hecho, mal controlado o no controlado. De hecho, nosotros lo que nos sorprendió, lo que nos alegró y nos emocionó el día que tuvimos la reunión con el subsecretario y nos da un poco de esperanza, es que él nos hizo un anuncio de algo que él consideraba justo. No es que dijo, bueno, a ver si nos conformo. Lo que él dijo, lo que ustedes están diciendo, es justo. Esto está mal. Esto es una obra monumental, no se puede hacer. El pasaje de ustedes es una belleza. Uno se pregunta por qué alguien, Lostri o quien fuera en su lugar, dio el permiso para que se hicieran estas cosas. Porque se están haciendo porque alguien dio un permiso. De todas maneras, somos buenos y podemos reconocer errores y aceptar que ahora lo frenen. Pero eso es lo único que vamos a aceptar, que frenen las obras. Pero también, ¿sabes lo que pasa? Ustedes me parece que pueden llegar a tener suerte, porque también lo que está pasando es que dentro de este modelo que busca la maximización del retorno económico con la minimización de los tiempos, la mala calidad de obra, de la mano de obra y de los materiales, poniendo en riesgo a los obreros y a los vecinos. Sí. También lo que se hace es mentir, y por ejemplo, ahora parecía que bajó la cantidad de vivienda para residencial, pero aumentó la cantidad de vivienda para oficina. ¿Qué pasa? La vivienda para oficina no tiene necesidades ambientales como de ventilación y de espacios mínimos de los cuartos, como si tiene la vivienda familiar. Ah, entonces, se la nota de una pasa, manera, se la nota de una manera y se la vende de otra. Como vivienda para oficina y después se la vende como vivienda familiar. Con lo cual, con la vivienda para oficina, por ejemplo, puede permitir en una manzana irregular como lo de ellos, la ocupación total del largo de la manzana sin dejar ningún tipo de pulmón, por ejemplo. Y no tienen que ventilar, con lo cual vos podés tener habitaciones de cualquier tamaño, pues está pensada para que hacer el hall de entrada para un médico. Entonces es un de 3x3, pero después de ahí te meten un dormitorio. En ese 3x3, y ese dormitorio no tiene ventanas, porque un hall de entrada para un médico no tiene que ventilar, una habitación sí. Entiendo. Entonces, lo que puede ser, que capaz que es muy bueno para los vecinos de Granville, es que, por ejemplo, el otro día me enteré de un vecino en Palermo, en que en un lote en el cual entraban 560 metros cuadrados, estaban construyendo 1300, más del 100% de lo que se podía construir en el lote. O sea que quizás, y todo eso pasa porque, o sea, bueno, parece ser que no va a terminar hasta que no haya controles serios del Estado. Vamos a un pequeño corte, el último, y volvemos a seguir hablando más de estos temas. No, no, macho, about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con María Cabrejas, vecinos autoconvocados del pasaje Granville de Villa Santa Rita, y Gustavo Desplat, protocomuna Caballito. ¿Qué rol cumple la participación de los vecinos dentro de lo que ustedes estuvieron haciendo, toda esta movida, María? Bueno, la mía y la de mis compañeros vecinos es fundamental. Creo que lo que se consiguió y lo que vamos a conseguir, porque estoy segura que lo vamos a conseguir, tiene que ver con la participación de los vecinos. Digo, no es toda gente joven, hay gente de todas las edades, gente, como dijo una vez un vecino, José, cuando empezamos esta lucha dijimos: saben que a lo mejor el edificio que se está construyendo va a ser difícil que lo podamos parar. Y José dijo: no importa, hay que luchar porque estoy cansado, digamos, de que a uno lo pasen por arriba. No importa, vale la pena luchar. Y ese espíritu está en los vecinos de mi pasaje. Nosotros nos conocemos bastante porque es un pasaje muy chiquito, como les decía, es como una gran vereda, nos vemos todas las mañanas, nos saludamos. De hecho, nos pusimos de acuerdo el año pasado para comprar una alarma porque le habían robado una vecina, pero nunca más que eso. Ahora nos estamos conociendo de verdad, ahora conocemos cosas que no conocíamos de otros vecinos, nos cambió la manera de vernos, hay actitudes sumamente solidarias de muchos vecinos para con los demás, y realmente además es interesantísimo. Creo que además hay una coyuntura nacional, donde la gente vuelve a dejar de tener un poquito de miedo y vuelve a participar. Esto a lo mejor hace unos años no se hubiera dado. Creo que se juntan todas esas cosas, ¿no? Y una cosa que siempre hablamos con los vecinos y que me gustaría decirlo para el que nos esté escuchando: por un lado, no es un problema individual de mi casa, es un problema del barrio. Somos un montón de vecinos que lo que queremos es mantener la identidad de nuestro barrio. Pero por otro lado, nosotros no es que estamos en contra del progreso o de que haya gente que no tiene propiedad, que entonces se construyan edificios para que esa gente pueda tener casa. No es que estamos en contra de eso. Lo que nos parece es que tiene que haber una planificación de cómo se hace eso y distribuir eso por toda la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y además, donde se hace un edificio hay que cambiar las cloacas. Las cosas no se hacen así nomás. Y además, según tengo entendido, según los resultados del último censo, creció más la construcción en la ciudad de Buenos Aires que la cantidad de habitantes en la ciudad de Buenos Aires. O sea, suena a inversión, no sé, eso es lo que uno piensa sin entender mucho. Yo tengo una amiga que viajó a Jujuy, a un pueblito de Jujuy, y allá la construcción, y de eso viene desde las autoridades del municipio o de la provincia, no sé bien exactamente cuál es. Todas las construcciones tienen una morfología determinada, una arquitectura determinada, están hechas en adobe, y condicen con el ambiente, con el entorno, con las montañas, y se han creado unos barrios, y ha traído unas fotos fabulosas. O sea, Evidentemente se puede hacer en muchas capitales del mundo, también hay ciertas restricciones arquitectónicas y edilicias para que resalten y conserven la identidad del lugar y que eso no se pierda. ¿Te imaginas una torre atrás de la Torre Eiffel? Claro, si le hacen la torre de Kampala o de Kampala. O una torre moderna atrás del Arco del Triunfo con el logo de un banco. Pero qué bien que queda en Nueva York. Bueno, sí, no se la imaginen al lado de Granville, porque no vamos a permitir que la... No la van a permitir. Digo, hay lugares donde sí, hay lugares donde no. El centro de Chicago se ve como un lugar pujante, un lugar campirano, un lugar a veces no tiene sentido. O sea, lo que esto tiene que ser es a lo mejor coordinado por gente que esté también en el ambiente y también que tenga un sentido estético. A la altura de la ciudad de nivel humano, o sea, tenemos que volver un lugar donde la gente, la que gente sea hecha para la gente, hecha para la gente, exactamente, y en la cual no sean la especulación y sus socios quienes deseen de qué manera va a construir la ciudad, sino que se cumpla con lo establecido con el código de, con el plan urbano ambiental de la ciudad de Buenos Aires, haya un código morfológico, o sea, que se vuelva a saber claramente, sin tener que ser un físico nuclear, cuánto se puede construir en cada manzana, porque en esa manzana se va a poder construir 2 pisos, en esa 3 pisos, en esa 6 pisos. Entonces, son 6 pisos. Y otro tema que... Y que eso pueda ser hecho con el aporte y escuchando a los vecinos de cada barrio. Correcto. Y otro tema que es el que a lo mejor rescata María es que podamos pasear por un barrio y decir, estoy en San Telmo, sin necesidad de mirar un mapa. Exactamente. Estoy en San Telmo, estoy en Santa Rita. Las identidades de cada barrio, exactamente. Yo les decía... Estoy en Almagro. Cada barrio tiene una identidad. Claro. Y se ha creado con con inmigrantes y con gente que venía con identidad muy definida, ¿no? Yo les decía hace un rato que podían mirar unos videos hechos sobre nuestro barrio. ¿Dónde se pueden comunicar con vos? En el blog que hicimos los vecinos, que es Vecinos de Granville. Granville se escribe Gran B corta y LLE, Granville. Vecinos de Granville.blogspot.com. ¿Y un mail? ¿Tenés un mail? Sí, vecinosdegranville@gmail.com. Y Proto como una caballito. .blogspot.com, protocomunacaballito@yahoo.com. María, nos pueden buscar en Facebook como protocomunacaballito, en Twitter como protocomunacaba. Estás en todos lados. Una última pregunta, pero muy brevemente. ¿Esto piensan ustedes que se va extendiendo, este ejemplo de los vecinos juntándose contra el tema de las torres y por el tema ecológico? ¿Es una cosa que se está extendiendo en la ciudad? Mira, hace 4 años. Muy breve, porque estamos con 2 minutos. Hace 4 años atrás, en ese momento, un director general del gobierno de la ciudad nos dijo que nosotros hacíamos terrorismo urbano. y yo no lo tomé para nada mal, en realidad lo decía como un insulto. Yo no lo tomé para nada mal, y creo que en el buen sentido nosotros lo que estamos haciendo junto con otras organizaciones es tratando de que ellos no tengan que tardar 4 años en tener el conocimiento y la data que tardamos nosotros 4 años en tener, sino que ellos en la primera reunión puedan tener todo lo que nosotros tenemos hasta ahora. Entonces capaz que eso facilite un poco. Correcto. O sea, para que todos los demás puedan llegar más rápido. Correcto. Yo creo que tiene que ver con el concepto de ciudadanía. Me parece que estamos en un momento donde mucha gente en la Argentina en general y en Capital también empieza a ser consciente que tenemos derechos y que la única manera de que se cumplan es hacer que se cumplan, es defender nuestros derechos. Esto se puede aplicar a todas las áreas de la vida. En este caso estamos hablando de nuestra casa, pero son nuestros derechos, hay que defenderlos. Perfecto. María, Gustavo, muchísimas gracias por estar en Derecho de Piso, y a nuestros oyentes, buen fin de para todos. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad, mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchás aquí, por AM 1010, Onda Latina, las noticias, más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Servicio Telam para la radio. Despiden los restos de Rolo Puente. El actor falleció anoche a los 71 años por una enfermedad pulmonar. El sepelio se realiza en una casa velatoria en el barrio porteño de Belgrano y sus restos serán inhumados mañana en un cementerio privado del distrito bonaerense de Pilar. Así lo recuerda su amigo y colega Santiago Val. Su rasgo distintivo, la elegancia, la bonomía. Les voy a contar que nosotros cuando éramos jóvenes con Rolo, les dije que hace 50 años que somos amigos, sí. Cuando éramos jóvenes, los jóvenes vestíamos muy bien, con traje, camisa, corbata. Por ahí es una antigüedad para muchos. Pero yo lo quise despedir así y hoy me acabo de estrenar un traje para él. Traje, camisa y corbata, todo para despedirlo como cuando éramos jóvenes. La vacuna contra el neumococo es gratuita y obligatoria. Forma parte del calendario nacional de vacunación. El Ministerio de